Nos, bueno, después de la última elección, que fue el año pasado, hubo un cambio de jefe comunal. Se fue el anterior jefe comunal, que estuvo durante 12 años de Unión por Córdoba, y entró un nuevo jefe comunal que, bueno, a través de Frente para la Victoria. No obstante, las cuestiones políticas, lo que surgió por parte de los vecinos, debido a que Dique Chico también ha crecido mucho en este último tiempo, mucha gente de Córdoba y de otros lugares del país que no hemos ido a vivir ahí, saliéndonos un poco de las ciudades, es que, bueno, mucha de la gente nueva que hemos llegado, nos pusimos un poco al tanto de cómo es la zona, etcétera, y encontramos con que, bueno, todos los campos que nos rodean están siendo fumigados. De ahí que, bueno, surgió una iniciativa que fue creciendo paulatinamente, que derivó en muchas cosas. Bueno, primero, por supuesto, una unión de los vecinos en relación a eso. Segundo, una ¿cómo te diría? Como una defensa en algún momento por parte de los productores que fumigan, que trajeron a una persona del INTA a que viniera a informarnos, en teoría, que fumigar estaba bien. Para eso la gente de la comuna lo que hizo fue brindarles el espacio. No, la comuna no está tomando una posición al respecto. La comisión que está ejerciendo poder ahí en la comuna no está tomando una posición al respecto, simplemente están brindando el espacio para que cada una de las partes pueda exponerse, digamos, exponer un poco las ideas. En relación a eso, con un poco con nuestras inquietudes, motivamos a que los productores hicieran esa primera charla. Posterior a eso, obviamente, como no quedamos conformes y en la charla tuvimos por suerte la participación de algunas personas que están, digamos, dentro del movimiento activo en contra de las fumigaciones, pudimos lograr que se generara una discusión un poco más grande, fuerte, respecto al tema, y bueno, la cantidad de vecinos que se sumaron fue mayor, y el martes pasado hicimos una reunión ya en la plaza de Dique Chico, varios vecinos invitando al resto, que no estaba al tanto de nuestras juntadas, y bueno, se acercaron 10 o 15 personas más, entre ellos el jefe comunal. Nuevamente planteamos la necesidad de urgente tener una ordenanza por parte de la comuna que regule la actividad de la fumigación. Para nosotros regularla, por supuesto, es prohibirla, pero la parte de la regulación va más que nada por el lado del ordenamiento territorial posterior, es decir, qué se hace con los campos luego de que se deja de fumigar, ya que tampoco queremos un loteo indiscriminado, y bueno, sabemos que hay mucha necesidad de tierras para producción agroecológica. Inclusive los mismos productores que hoy están fumigando podrían tener una producción ecológica. Desde ese lugar la gente de la comuna se mostró interesada, pero con cierta ignorancia en el tema, por lo que nosotros, todos los vecinos, nos pusimos a colaboración de ellos, facilitándole, bueno, distintas herramientas, digamos, contactos con gente de otras comunas y municipios donde se ha logrado que se dejen fumigar. Valga el caso de Anisacate, Villa Ciudad Parque, Caramuchita, Río Cuarto. Digamos, también le acercamos textos, digamos, por ejemplo, la ordenanza de Anisacate, informes de la Universidad de Río Cuarto. Bueno, hay infinidad de material y nosotros le pudimos acercar a algunos a modo de ejemplo para que ellos pudieran leerlo, ponerse al tanto y desde su rol poder ejercer, bueno, alguna decisión pronta. Sorprendidos, nos encontramos con que este viernes 4 de noviembre, de pronto la comuna invita a todos los vecinos a una charla que viene a dar el Ministerio de Agricultura de la provincia para informarnos sobre la actividad de los productores. Evidentemente no hace falta mucho análisis, ya que sabemos que el Ministerio de Agricultura de la provincia está aliado con digamos, o la misma línea de pensamiento que el INTA, y está a favor de las fumigaciones y también, digamos, avala todo lo relacionado a ello. Por lo tanto, nos pusimos un poco en movilización y lo que estamos planteando es que el día viernes a esa charla informativa no solamente vayamos los vecinos de Dique Chico, sino bueno, movilizar un poco toda la zona, aprovechando de que Anisacate ya se liberó de los agroquímicos y que hay mayor conciencia, que pudieran venir muchas personas de todo el Valle de Parabacasca para aportar presencia en contra, digamos, de esa idea, obviamente. Así que bueno, por el momento es en la situación en la que estamos, y más que una cuestión de conciencia y de esperanza, hay una seguridad por parte de los vecinos de que estas acciones van a llegar finalmente a una definición a favor de la, digamos, de la prohibición de la fumigación, ya que nos hemos dado cuenta de que con muy poquitas acciones hemos hecho reaccionar a los productores que fumigan, y están tratando de, bueno, de bajar una línea de información y de discurso que obviamente tiene muy subjetiva y apunta a una sola cuestión, que es que la fumigación no hace mal. Desde ahí es que, bueno, planteamos un plan a no largo plazo, pues muy por el contrario, a corto plazo, para que la ordenanza que tenga que dictar la comisión sea urgente. Y bueno, estamos apoyando en primera instancia a la comisión a que pueda hacerlo, a que tenga todos los recursos para que esa ordenanza sea bien hecha, sea correcta, no implique ninguna complicación posterior a nivel legal, judicial, etcétera. Y lo más importante de todo es que no queremos que los productores dejen de producir, sino más bien que cambien el método y que en vez de fumigar con agroquímicos se dediquen a una producción agroecológica. Ese es el objetivo que tenemos los vecinos por el momento, y es lo que vamos a ir a plantear este viernes a esa charla informativa que se va a hacer en el Salón Comunal de Dique Chico.